Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast Friki que se graba desde Burgos. Hoy vuelvo con un nuevo podcast dedicado a todo lo que me está pasando estos días y es que si este año me ha jodido la pandemia, me ha jodido bien, pero en todos los sentidos. Últimamente estoy bastante de bajón, nada de visitar amigos a sus respectivas ciudades, nada de vacaciones, nada de visitas de amigos que vienen de sus ciudades para aquí, nada de pasarlo bien. Relaciones con amigos prácticamente por teléfono o vía email para saber que siguen bien, con amigos que están tanto en Madrid como en la zona de Cataluña y viendo las noticias que salen en televisión tengo casi siempre el corazón en un puño por la preocupación del tema de los rebrotes y algunos días no puedo dormir. Me ha pasado que recuperé ciclos de sueño y ahora de nuevo de repente me despierto, duermo a trozos y cosas varias. Paseando con mi perro suelo ver a gente que se pasa las recomendaciones de la pandemia por el culo y hace lo que les da la gana y yo que la sigo estoy viendo realmente lo que es la verdadera soledad. Recuperar lo que tenía antes se me va a hacer difícil y ni qué decir de conocer a gente nueva o de volver a tener pareja. ¿Cómo hará la gente para relacionarse en el futuro? Es algo en lo que suelo pensar mucho últimamente. Quizás me esté comiendo demasiado la cabeza, pero supongo que lo mejor que puedo hacer es empezar a preparar las cosas con miras al 2021. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta y también estamos en YouTube como Reilyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.